Lee, por favor. Me levanté sobresaltado, como lo vengo haciendo hace ya varios días. Tengo la misma pesadilla desde que vi esa silueta rara en la puerta de mi apartamento el viernes pasado. Antes de explicarles lo que me viene sucediendo, les daré una pequeña síntesis de quién soy y por qué les cuento a ustedes estos síntomas raros que estoy presentando. En lo posible les desearía si en la caja de comentarios me pudieran dar consejos o contarme si alguna vez les pasó. Sin más preámbulos, vamos al inicio de este relato. Mi nombre es Alan Rodríguez, tengo 24 años, soy soltero y vivo en un departamento de ubicado en Microcentro en Buenos Aires. Sé que puedo tener serios problemas escribiendo mis datos personales, pero yo los creo necesarios para que puedan comprender la historia. Trabajo en un Burger King, que se ubica por la zona, en el horario matutino. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana, prendo la radio, me baño, me afeito, desayuno y me voy directo al trabajo. Mi vida siempre ha sido simple y nunca tuve problemas serios en ella. El viernes de la semana pasada, salí a bailar con unos amigos para celebrar Halloween. Es raro esto del Halloween en Argentina, pero se popularizó haciendo fiestas en los boliches de Capital Federal y por eso me dieron ganas de disfrutar la noche. Todo fue normal, bailé, conocí a varias mujeres, bebí alcohol. En fin, volví a casa solo, eran aproximadamente las 7 de la mañana. Tomé el ascensor y me encontré con mi vecino en él mismo. Charlamos un poco, aunque no recuerdo nada de la conversación, bajé del aparato y caminé vacilándome por el pasillo hacia la puerta de mi hogar. Fue allí cuando vi que entre las sombras que había entre la pared y la ventana en la esquina opuesta a la puerta de mi departamento, una silueta muy oscura con dos ojos muy penetrantes y a su vez, la figura se movía sigilosamente como si alguien lo estuviera buscando. Caminé hacia atrás con un miedo que recorrió por mi pecho hasta llegar a mi corazón, sin pensarlo di media vuelta y corrí por el interminable pasillo. Para mí fue interminable ya que intentaba correr pero no podía, como si alguna fuerza desconocida me estuviese agarrando por mi espalda. Fue allí cuando perdí la conciencia y desperté en mi cama como si hubiese sido víctima de una pesadilla que parecía tan real que hasta me dolían los músculos de tanto correr. No le di importancia a esto y continué el día normalmente, creyendo que eso que había vivido era síntoma de la embriaguez que tenía y el sueño mismo que me jugaron una mala pasada. Estuve todo el sábado en casa limpiando, y por alguna razón me dieron ganas de utilizar la computadora. Estuve horas y horas mirando vídeos en YouTube y utilizando el Twitter, Facebook u otras redes sociales. Eran las 8 de la noche y yo seguía ahí, sumergido en internet, hasta que de pronto mirando vídeos vi algo sobre unos denominados hombres sombras. Era raro que yo mire vídeos de terror o cosas así porque no soy muy amante del género, aunque haya visto películas de ese estilo. Lo mío era ver películas de acción y suspenso, pero de terror me gusta poco y nada. Terminé de ver el video y se me dio por buscar más información sobre esto. Encontré en Wikipedia un artículo sobre esto y sentí un escalofrío que no puede ser explicado con palabras. Aquí está el link para que sepan que esto no es nada falso. Es .wikipedia Dr. Jueblink. Recordé esa pesadilla que había tenido y como la descripción del artículo se asemejaba a la figura que yo había visto. Me levanté de la silla, fui hasta la heladera y agarré una lata de cerveza. Cuando volví la compu estaba apagada, tal vez se reinició o tuvo algún fallo, pero no le di importancia. Me acosté en la cama a ver un poco de tele pero me quedé profundamente dormido. Minutos después, noté que estaba soñando. En mi sueño estaba caminando por la cuadra del hotel y entraba al mismo. Adentro, me metía en el ascensor y me encontraba con algún vecino, a medida que pasaban los días me encontraba con algún amigo, familiar o a veces solo. Tocaba el botón para subir a mi piso y cuando llegaba me dirigía a mi departamento. Cuando llegué a la puerta vi que estaba un poco abierta y veía que se asomaba una mano negra muy oscura, sin rastros de que sea humana y abría lentamente la puerta. Allí me desperté con mucho sudor en la cara y el corazón latiendo a gran velocidad. A partir de allí, todos los días tengo el mismo sueño. Pero a diferencia del primero, todos los días la puerta se encuentra un poco más abierta que el día anterior. Tengo mucho miedo, y necesito ayuda. Si les cuento esto a mis amigos, pensarán que estoy loco y me recomendarán un médico. Sé que ustedes pueden ayudarme ya que están relacionados con esto de los fenómenos paranormales y demás. Por favor, ayúdenme, es una cuestión de vida o muerte. No quiero saber qué me pasará cuando encuentre la puerta de mi departamento totalmente abierta.